Y nos vamos ahora a la provincia de Mendoza, porque en la capital de la provincia se están manifestando vecinos de toda la provincia de Mendoza contra el proyecto minero San Jorge, este proyecto de extracción de cobre y oro que se va a instalar en Uspallata y que ya tiene la aprobación del gobierno de Celso Jaque, y falta el último visto bueno de la legislatura provincial. Los vecinos vienen realizando manifestaciones y hoy en el centro de Mendoza están también manifestándose contra esta minera. Estamos en contacto con Tatiana Coronel, ella está allí y es vecina de Uspallata. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, bueno Tatiana, contanos qué están haciendo, nos decían que hay mucha gente. Bueno, sí, mirá, hay aproximadamente arriba de 2.000 personas. Esta es una marcha en donde nos estamos promulgando en contra de la minería contaminante y específicamente en contra del proyecto San Jorge en Uspallata. La verdad que ha sido un encuentro de asamblea. Está la asamblea de Uspallata, de Alvear, de Tunuyán, de San Carlos, la de San Rafael, la de Tupungato y AMPAP, que es la asamblea de acá de Ciudad. La idea es informar a toda la sociedad de Mendoza lo malo que es este proyecto para nosotros y la contaminación que traerá si este proyecto se instala. Ajá. ¿Y cuáles serían los, si vos tuvieses que destacar los puntos principales por los cuales no debería ponerse en marcha esta extracción minera allí en Mendoza? Por la cantidad de agua que utiliza el proyecto, por la contaminación que deja, por las mentiras que han instaurado en el pueblo de Uspallata, y bueno, más que nada por el agua y la vida. ¿Qué esperan que pueda pasar? Porque a pesar de que la comisión que se expidió primero y luego también el gobierno provincial dijeron que había algunos reparos, había que tomar algunos recaudos para proteger el agua y para evitar alguna contaminación, lo más probable es que la legislatura apruebe este proyecto y finalmente se ponga en marcha. ¿Qué esperan que pase ustedes? ¿Cómo se puede revertir esto? Mirá, nosotros no vamos a dar vuelta atrás a las medidas que hemos tomado y tomaremos medidas más fuertes, pero no queremos este proyecto y no lo vamos a aceptar. O sea, la sociedad de Mendoza está convencida de que no quiere. Por algo hoy estamos en la calle y estaremos. No, hoy son arriba de 2.000 personas y nos tendrán que escuchar. Ellos son nuestros gobernantes y gobiernan para nosotros. Y si el pueblo no quiere, bueno, tendrán que aceptar eso. Nosotros no vemos viable el proyecto. No vemos viable. Tatiana, ¿cómo sigue la jornada de hoy? ¿Ahora están marchando? ¿Por qué zona de Mendoza están? Mira, ahora estamos en el centro, recién pasamos por Casa de Gobierno y ahora creo que nos dirigimos a la legislatura. A la legislatura. Y estamos apoyando el amparo que se ha presentado ahora. Hemos presentado un amparo al proyecto, por eso es que hoy estamos en la calle. Bien. Y bueno, seguramente van a continuar con las movilizaciones. Hace poquito habían hecho también una volanteada también en el centro de Mendoza. Sí, obvio. Todos los fines de semana creo que vamos a estar ahí en peatonal informando a la gente, toda la gente que se quiera acercar. Bienvenida. Acá en Mendoza está AMPAP, que es la que todos los lunes se reúne en asamblea a discutir algunos temas y a ver cómo seguimos. Por el momento también invitar a la contramarcha que se va a hacer el 5 de marzo a las 10 de la mañana en Plaza España, justamente por este tema, en contra de la minería. Este es el lema oficial. Todos marchamos en contra de la minería. Bien. Bueno, Tatiana Coronel, vecina de Uspallata, te agradecemos muchísimo este contacto con las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta luego. Gracias a vos.